canción con todo el sentimiento para que esas personas que perdieron a su mamá, con mucho respeto, Diego Ríos. Mamá, ¿qué es esa luz que estoy mirando? Mamá, ¿por qué no siento tu corazón? Porque yo tengo en mi cuello un cordoncito que me sofoca, que no me deja respirar. Mamá, ¿por qué no siento ya tus manos en mi casita? Ni el sonido de tu voz. Solo he escuchado a unos hombres que dijeron que lo lamentan, solo el niño se salvó. ¿Qué debo hacer? Déjame un ratito nomás.